bendecido en nombre de Bananí y los de fuego. Muchísimas gracias. Silencio. Quiero que esto quede grabado. Hoy nosotros tenemos la suerte de ser uno de los grandes números que pasan por la ciudad de Santiago del Estero. Así que pido un fuerte aplauso para esta persona que nos dejó, para Jorge Lelis.